Efemérides del Día, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Llegamos, maestro, al día 28 de septiembre. En 1681 nace Johann Mattheson en Hamburgo. Y Mattheson fue, pues por muchos aspectos, fue un tipo muy importante. Él fue en realidad el primer historiador de la música. Él era compositor, era cantante y muy bueno. Y fue pues el primero que se tomó el trabajo de empezar a reclutar información biográfica de todos los grandes contemporáneos. Lo que pasa es que le dirigió una carta a ese señor que era el cantor allá en Santo Tomás de Leipzig, Johann Sebastian Bach, y él andaba muy ocupado y tal vez le contestó con una descolgada. Por esa razón, Mattheson casi que excluye el nombre de Bach, para lo mienta como un notable organista. No habla absolutamente nada de su producción y de sus creaciones. Mattheson dirigía un teatro en Hamburgo en el que la mayor parte de las óperas eran propias, eran óperas en las que él escribía para su propio lucimiento como cantante, y él se lucía como cantante, como compositor, como empresario y como director. El que hacía la parte del bajo continuo, es decir, ese tipo de dirección que se utilizaba en esa época en que no había director, es decir, la realización del bajo continuo era como el elemento de coordinación para todo el conjunto de los músicos, lo hacía el joven Jorge Federico Händel. Y alguna vez era normal que en la penúltima escena el personaje que Mattheson desempeñaba moría. Entonces Mattheson pasaba al foso y acababa dirigiendo la ópera hasta el final. Y finalmente lo aclamaban, pues no solamente como cantante, sino como director y como todo. Y en una de las óperas, en alguna ópera, Händel estaba muy entusiasmado con la parte de la dirección y no le quiso ceder el puesto. Se suscitó un disgusto horrendo, inclusive se citaban a duelo. Y a la salida del teatro hubo un duelo a la espada. La espada de Mattheson tropezó con un botón del pecho de Händel, y esto los hizo caer en cuenta de la estupidez que estaban haciendo, y ambos bajaron la espada, se pidieron disculpas y se fueron a comer, y terminaron abrazados de la manera más amigable. Este era Johann Mattheson, autor de no solamente de óperas, de grandes fugas para órgano y de mucha música para clave, entre otras cosas, muy buena. No tan buena como la de Bach, pero ahí va. El 28 de septiembre del año 1790 muere un personaje muy importante para la música, el príncipe Nicolás Esterházy, el patrón de Franz Joseph Haydn en Viena. Miklós Esterházy se había retirado a Viena. Él ya pasaba temporadas muy largas en Viena, inclusive era el mayor superior de la orden masónica o de la logia masónica en la que participaba Mozart. El príncipe Esterházy era un personaje muy exigente. Nos hemos acostumbrado a ver a Haydn como muy agradablemente instalado en las soledades de Esterházy, escribiendo sinfonías una tras otra, óperas, y hemos creído que Haydn pasó una etapa gloriosa en Esterházy, ¿no? Gloriosa sí fue, pero no fue feliz. En realidad fue una época muy, muy sufrida, y el trabajo era supremamente duro, porque la programación musical que disponía el príncipe era extenuante. A la muerte de el príncipe Nicolás en 1790, pues la orquesta se disolvió. A Haydn lo pensionaron y recibió de este príncipe en herencia una renta bastante considerable. Ya Haydn no tenía preocupaciones económicas, Sin embargo, fue ese año, el año en que se fue a Inglaterra, fue el primer viaje y del que regresó realmente convertido en un potentado. Este príncipe Esterházy, que tenía unas posesiones que hoy serían mucho más grandes que la misma Hungría, era uno de los promotores de la música más importantes que haya tenido Europa. De este príncipe Esterházy es la famosa anécdota de Franz Joseph Haydn, que para presentar una petición de vacaciones para los músicos de su orquesta, se idea un movimiento de la sinfonía que precisamente recibe el nombre de Los Adioses, donde los músicos van retirándose paulatinamente, y con lo que le indicaba al príncipe que ya era la hora para que los músicos solicitaran vacaciones. Habían tenido una temporada supremamente intensa de trabajo y los músicos estaban realmente, pues no solamente cansados, es que la situación era más grave aún si se piensa que algunos, no más que algunos de los solistas y el director tenían en Esterházy, tenían sus esposas, los otros tenían las esposas, la familia la tenían en Viena, es decir, se pasaban temporadas de 6-8 meses sin ver la familia porque estaban cumpliendo con las obligaciones de la orquesta y ellos querían pues ir a ver a su gente. Esa fue la razón por la que pidieron a Haydn que intercediera por ellos, porque los músicos directamente no podían hablar al príncipe y Haydn se encontraba la manera de llegarle al corazón, que era a través de la música. Por eso este final tan hermoso de la sinfonía en fa sostenido menor, que después de un tutti de la orquesta empiezan a aparecer los solos de las trompas, los trompistas guardan el instrumento, se ponen el sombrero, cogen el paraguas y se marchan, y finalmente sigue el desfile hasta que se encuentran únicamente el dos violines, Haydn y el concertino de los segundos, y apenas ven que están solos, pues simplemente terminan y se van. Thank you.